no con el nene del género y Junior, el más que compone. Tú, Junior, no fuiste capaz de luchar por este amor. El más que compone. Ella hacia la basura una relación. Y ahora lo estás pagando. Lo estás pagando. Lo estás pagando. Ahora lo estás pagando. Records.